Como comenzábamos con nuestra editorial, en el no estamos todas, faltamos y somos varias las que faltan, son varias las que faltan, entre ellas Melody Barrera, entre ellas Florencia Romano, para hablar de este tema y de un poco poder reflexionar en relación a ello sobre este año. Estamos en comunicación telefónica con quien es integrante de la CLIC, hablamos de Mario Vargas, a quien le damos los buenos días. Hola, Marito. Hola, Gaby, ¿cómo estamos? Buen día para vos y para la audiencia. Bien, muy bien. Como siempre, un gusto poder escucharte. Y bueno, un año pandémico, complejo, pero los travesticidios, los transfemicidios y los femicidios continuaron, ¿no? Sí, a mí me parece que este año ha sido complejo para todo el mundo, digamos, sobre todo para nuestro colectivo, para poder salir a la calle, expresar los reclamos como antes lo hubiéramos hecho, ¿no? Varias veces al año. No pudo ser y de hecho finalmente en diciembre hicimos un caravanazo como para visibilizar esta situación. Creo que ha sido un año difícil, pero me parece que sobre todo en Mendoza ha quedado claro, o por lo menos, qué sé yo, hay hechos que hay algo en común que tienen el hecho de la muerte de Melody Barrera con la de Florencia Romano tiene que ver siempre con el accionar de los policías. Con, digamos, a Melody la mató un policía, a Florencia Romano, el sistema hizo, digamos, el sistema policial, el sistema de seguridad que tenemos en Mendoza, nos arrebató una piba de 14 años, ¿entendés? Porque me parece que en ese sentido, y todo el mundo sabe que esto hubiera podido ser evitable, ¿no? Entonces, me parece que, como sociedad, sobre todo en este año, ha quedado como claro, han quedado claras esas falencias. Falencias, para decirlo en un término suave, imagínate que el asesino de Melody Barrera, o por lo menos el hombre que está detenido por la muerte, le dio 6 tiros con el arma reglamentaria, digamos. Entonces, nosotros me parece que como sociedad tenemos que empezar a preguntarnos cuál es el rol de la policía en esto, qué tipo de sociedad queremos nosotros. Porque en definitiva, si una de las demandas comunes, uno quiere vivir tranquilo, quiere vivir con acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, pero también quiere vivir seguro. Uh-huh. Es como muy complejo cuando las fuerzas, digamos, el pedido de seguridad me parece que es un pedido de toda la población, todo el mundo quiere vivir seguro. Pero si quienes tienen que garantizar esto, precisamente son los que son inoperantes, dejan que maten a una piba, matan a una travesti, digamos. Es como muy difícil pensarlo. Me parece que eso tiene que servir para interpelar a todos y a todas, ¿no? Al arco político, a las organizaciones sociales, digamos, para empezar a pensar juntos qué tipo de seguridad queremos, qué tipo de sociedad queremos. Digamos, yo no quiero una sociedad donde tenga que salir a la calle, me tenga que cruzar de calle, o tengo que escaparme de un control policial porque me da miedo. Nosotros en Mendoza tenemos casos, tenemos una larga historia de violencia institucional, ¿no? Y de muerte en manos de la policía. La cantidad de pibes que han matado, el caso Bordón, nosotros tenemos miles de tristemente, ¿no?, de hitos que nos llevan como a pensar en que no es un hecho aislado esto, ¿no? Digamos, esto también tiene que ver con la formación que le da la policía. A ver, me parece que hay cosas que tienen que cambiar de raíz con respecto a la formación en principio y después respecto a la conducción. Porque si también, digamos, si nosotros tenemos un hecho tan terrible como el de Florencia y lo único que ellos pueden hacer es dar una conferencia después contando los daños, dando el eje completamente y saliéndose de las responsabilidades que nos tienen en la muerte de esa tía, me parece que es terrible. Porque en definitiva hicieron una conferencia de prensa para decir, este arreglo vale 15.000 pesos, no sé qué cosa. Ahora el arreglo, la legislatura la arreglaron en un día. Gravísimo. Para empezar a buscar a Florencia, demoraron 3. Entonces vos te das cuenta cuáles son las prioridades que tienen también. Me parece que es ahí la modificación, y yo creo que es indispensable que los responsables de todo esto renuncien. Lo dice Canaletti, no sé si vieron el video de Canaletti que anda circulando por las redes. Canaletti, el periodista de TN lo dice. Claro, viste, vos decís, mirá, ¿hasta dónde? Claro. Es un periodo alucinado, ¿entendés? Un periodo de TN. Lo que pasa es que también es terrible, y en eso creo que queda claro cómo los medios hegemónicos locales de Mendoza son cómplices de esto, ¿no? Porque vos te ponés a escuchar a los periodistas y están siempre en la defensa de los verdaderos responsables de esto. Evitar esta tragedia. Yo creo que, en principio, me parece que es indispensable y que lo pedimos en las calles y que fuimos una multitud que salimos hartos, ¿no? De hartas de tanta injusticia, tanta violencia, tanta muerte, y me parece que el pedido de la sociedad, de los sectores políticos, de las organizaciones, es la renuncia del ministro de la policía. Esto es como clarísimo. Y después me parece que es empezar a pensar y sentarnos y ver seriamente qué es lo que importa. Y también entender que digamos, porque a ver, en este sentido, este tipo de hechos que ocurrieron, ¿no? Este tipo de hechos violentos, la quema de la legislatura, hay que empezar a pensar qué pasa con las instituciones, qué pasa con las instituciones que deben representarnos, darnos respuesta, que la gente entiende que la única salida es romper todo. Comprender, porque no hay nada que te solucione las cosas. Fue como raro eso, pero también me parece que marca un tema de los hechos que sucedieron, marca un tipo de protesta social que en esto, si las instituciones no dan respuesta, esto se va a grabar, ¿entendés? Si de si a vos te están pidiendo un montón de gente marchando pacíficamente, un grupo expresándose de otra manera, que puede gustar o no, pero es una expresión de que algo está mal, y si vos la única respuesta que tenés para eso es ratificar a la gente que es responsable, ¿entendés? Y es desviar el eje de las cosas, creo que vamos mal en eso. Seguro. Y cómo todas estas estructuras que supuestamente en la que deberíamos descansar, digo, ¿no? Sacando quizás el rol de la policía desde lo que ya conocemos y de su persecución constante, pero saber que esta dinámica, ¿no? Este caminito de que tenemos que llamar al 911, que hay toda una estructura que supuestamente nos va a responder, bueno, y que no, es todo lo contrario. Igual, mira, en plena pandemia hubo un... No importa, iba a contar así como un popular experiencia que tuve en el Banco de 11, que también ocurre, ¿no? Que no te dan pelota, que desestiman cuestiones, y sí. Que no me acuerdo de esas cosas para cuesta pinta. Exacto. Yo creo que, a ver, que es un año en el balance que nosotros podemos hacer, es un año que todo de alguna manera se detuvo, ¿no? Nosotros veníamos peleando por el cupo laboral travesti trans, salieron un par de decretos. Hoy, en la última parte que fue hace un par de semanas, salimos fundamentalmente peleando por la implementación urgente, digamos, porque sea una política que le cambie la vida a su país. Pero me parece que más allá de este año que ha ido como más lento, este tema de la seguridad en Mendoza ha sido como uno de los temas que ha marcado. En estos casos a mí me parece que es terrible y que es lo que falta. Y ojalá el gobierno de turno esté en condiciones de escuchar ese reclamo. ¿Comprendés? Pues tiene que ver con esto también. Yo vi la conferencia de prensa y yo digo, bueno, y el reclamo y la gente en la calle y todo lo que les digamos, son representantes, no tienen que gobernarse de la gente que está en la calle para la justicia. Digo, si no se escucha la demanda de toda la población en la calle manifestándose, creo que vamos por más camino. Totalmente, Marito, se me viene también pensando en los puntos en común entre Melody y Florencia, el rol de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? También desfigurando un montón de cuestiones. Bueno, hablábamos de la situación de este periodista de TN, pero si hablamos de los provinciales, ¿cómo se puso el ojo en cuanto en la misma búsqueda, bueno, a qué hacía Florencia, a las redes? Siempre es la víctima, siempre, y vos... Y lo terrible de esto es que esto se hace del funcionario, Munibe saliendo diciendo, no, ¿qué hicieron los padres? Con Florencia pasa lo mismo, ¿qué hacían? Es como un, digamos, también viste como esta cosa de decir, bueno, si es travesti, si está cayó en el circuito prostitutario, si no sé qué, es como casi desaparecido, ¿entendés? Los medios lo plantean de una manera que es terrible y es muy difícil pedir justicia o salir y establecerte, digamos, y salir... a tratar de convencer a la opinión pública cuando tenés los medios que te machacan la cabeza culpabilizando a las víctimas. Entonces me parece que en ese sentido también, ¿qué es eso? Se dijeron de todo. Vi un medio que hablaba de las chicas que buscan mayores como por deseos sexuales. He visto barbaridades en los medios. Mendoza es un pasquín así que yo ya no sé, que me parece que... Y creo terrible. Que medio, claro, y no actúa, qué sé yo, el nadie, no actúa nadie, y esto sigue reproduciendo, ¿no? Esa mierda que va formando todo lo que nosotros... Entonces, Digo, cuando vos tenés que pararte, y eso lo sabés, Gaby, vos, porque también sos parte de diferentes organizaciones sociales, a tratar de convencer a la gente que hay situaciones injustas, que hay muertes evitables, que hay un montón de cosas, tenés que luchar con este sentido común que instalan los medios. Entonces me parece que es como, qué sé yo, creo que haciendo como un balance de daño hay que reflexionar sobre esas cosas, sobre qué mensajes damos, sobre cómo desde los medios construimos, ¿no?, un sentido común o una forma de ver el mundo, y también de, bueno, esto que te decía de la seguridad y el rol de la policía. ¿Qué tipo de seguridad queremos? ¿Comprendés? Pero me parece que en ese sentido tiene que haber un gobierno, no tiene que haber funcionarios que por lo menos sean sensibles a lo que pasa en la calle. Porque, ¿qué es eso? Si vos haces una manifestación multitudinaria y ves que la indignación que existe en términos sociales por lo de Florencia, y este tipo sale a dar una conferencia dando vueltas, todo es como complejo. Yo creo que hasta que no se abra, como se escucha, vamos como por mal camino, lamentablemente. Seguro, ¿no? Terminan siendo, parece, como vías demasiado paralelas, ¿no? Como si estuviese en otro lugar. En otro punto también me parece y que sucedió con distintos casos, también me parece la fuerza de la organización, del salir a la calle a pesar de la pandemia, del poder visibilizar, eso estuvo presente, ¿no? Sí, yo creo que las organizaciones nos mantuvimos, por suerte hemos podido mantenernos como de alguna manera, con todo lo que implicaban los cambios por el virus. De alguna manera hemos tratado de mantener, ¿no? Mantener la mirada, estar, seguir, digamos, haciendo cuestiones por más, menos presenciales se quiere, pero siempre para fortalecer esto. Pero también, ¿sabes qué? Y eso lo vi mucho en la marcha. Vi el hartazgo de la gente completa. En la marcha no eran solo las organizaciones, era un montón de gente que salió porque estaba harta. Porque ya no quiere vivir en una sociedad como esta, donde no la ves, digamos, donde te matan, donde llamar a quienes te deben garantizar seguridad y no te dan respuesta. Yo vi muchísimo de eso en la marcha. Gente harta, ¿entendés? Como cansada de esto. Entonces me parece que en ese sentido las instituciones están para dar respuesta. Me parece que, y es lo que deben hacer, qué sé yo. Porque si no, ya cuál es el fin de las cosas. A veces me pregunto esto, digamos. O sea, vos tenés todo y no es la oposición, ¿no? Y no es un juego político que pasa por la legislatura solamente, la gente en la calle. ¿Qué es eso? Espero que sirva para nosotros también, digamos, para las organizaciones, ver con qué contamos, ¿no es cierto? Ver con qué tipo de respuestas o con qué gobierno tenemos enfrente a la hora de pedir las cosas. También reflexionar, ¿no? Y buscar nuevos métodos, formas. Siempre hemos sido creativas en eso. Siempre hemos buscado la forma de que nos escuchen, ¿no? De cambiar las cosas. En eso creo que sí. Sí, seguro. Marito, si pensamos, digo, y nos ponemos quizás en pensando en el 2021, que no sabemos mucho cómo vendrá y toda la incertidumbre también de la pandemia, ¿cómo la ves? ¿Qué perspectivas? ¿Qué horizonte hacia ese nuevo año? Yo soy optimista, espero que las cuestiones cambien un poco, que la dirigencia política se sienta preparada porque estas cuestiones sociales acá. Que remonte la economía y la redistribución y todo eso, para que reine el suelo de la política igualdad y todo eso, no, creo que soy optimista con respecto a lo que viene. Creo que se fue el macrismo, que nos tocó una crisis y una pandemia brutal, y espero que esto se vaya pronto y que nos paremos de nuevo. Argentina y nosotros hemos sido un país que se ha parado un montón de veces, ¿no? con crisis peores a veces, y hemos estado mucho más hundidos y hemos salido adelante. Por eso creo que vamos a estar mejor. Vamos a seguir luchando por la inclusión, vamos a seguir luchando por que el cupo laboral sea una realidad efectiva, porque el asesino de Emilio de Barrera pague lo que tiene que pagar. Vamos a seguir diciendo que es un travesticidio, y vamos a seguir peleando como siempre por el respeto cultural y la redistribución social que ha sido como nuestra manera. Marito, como siempre, un placer escucharte, y bueno, desde acá te mandamos un abrazo muy muy fuerte. ¿Vos sos optimista también, Gaby? Sí. ¿Vos decís que vamos a estar mejor? Sí, soy de tu misma línea, Marito. Yo también creo y confío muchísimo también en la posibilidad y en la capacidad, y esto que decías de la creatividad que tenemos de poder organizarnos. Está bien. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Ay, me encantó esa frase. Un beso inmenso y beso, pero no lo dije. Abrazo enorme. Chau, chau. Escuchábamos a Marito Vargas desde la CLIC.